Pues mientras tanto, voy explicando en qué consiste el día de hoy. Los meses que traen cinco domingos, pues nos gusta el quinto domingo presentarlo como un tiempo de alabanza participativo. ¿Por qué? Pues porque es muy enriquecedor escucharos a todos los que estamos sentados un testimonio, un breve testimonio, junto a una canción que elijáis. Entonces la idea es que digáis el título de la canción, lo va buscando el que está en la mesa, y en ese espacio de tiempo, mientras él lo busca, dais un pequeñito testimonio de por qué habéis elegido esa canción. Lo que pasa es que yo voy a dar ahora como una especie de línea por la que circular, para que meditemos en eso. Oí el tema del sermón seguro, pues me han chivado. Tiene que ver con nuestra entrega al Señor y como empieza un año nuevo, pues creo que es un buen tiempo para poder reflexionar qué tenemos que dejar, qué nos pide Dios dejar, cuál es el reto para escoger y qué nos ofrece el nuevo año. Entonces, teniendo todo eso en mente, pues vamos a elegir canciones que vayan en esa línea. ¿De acuerdo? ¿Me habéis entendido, verdad? Entonces, elegir canciones junto con un testimonio y mientras damos paso al de la mesa a buscarla, ¿vale? Y el tiempo este es de todos. Si queréis compartir un testimonio, si queréis orar, si queréis hacer un tiempo, dar gracias por algo en concreto, todo este tiempo se lo vamos a ofrecer a él. ¿De acuerdo? Y entre todos. Pero me tendrás que decir por qué. Acuérdate. Sí, es una canción de entrega también, porque de alguna forma dice que queremos que nos convierta en perfume, ¿no? Perfume, un grato olor para él. Pero vamos a empezar con Ven, te invito a cantar al Señor y así nos... Esa. Ven, te invito a cantar al Señor. Perfume a tus pies, como decía Ricardo. Cuando cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. Hemos llegado, amén, por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero. Maravillosa gracia. Yo en inglés sí me la sé, pero en español no me la sé. No sé si estará. Gracias, sublime gracia. Yo me la sé en inglés. Pero es que no sabe. No sé si estará ahí la letra. Sublime gracia. Del Señor que ha unido. salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Salvador me rescató y como el mar fluye su amor sublime gracia y amor su empleo y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Cuando en Sion por siglos ir brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me Madre mía. Ven aquí que no te oímos. O dilo fuerte. Es una preciosidad. Heme aquí. Léanosla un poquito, Lola. Esa no la tenemos aquí. Tenemos esa. Es distinta esa. Esta es que es muy antigua, pero es la misma, sí, pero ¿te acuerdas cómo era la música? Eso, esa, ya, pero eso. Bueno, pues la única idea que se me ocurre es que la leamos. Aquí yo haré algo nuevo. Aquí yo en el desierto. sé si diría que ha venido. Y yo es que la canción que cantó Ciríaca la acompañé, pero no me la sabía. Yo no, la canción de Ciríaca. Pero en esa línea... Yo quiero ser señor amante. Y luego Emerson, que había... Yo quiero ser señor amante. Si no es así, que no la sabemos todos, ¿no? Yo quiero ser señora amante, como el vaso en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Aquí estoy, Señor. Esa sí la sabemos, ¿no? Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, rendido a tus pies, para ofrecerme hoy como un sacrificio. Úsame, Señor, para darte gloria. No me avergonzaré de lo que haces en mí y a través. Estoy, Señor, ante tu presencia, rendido a tus pies, para ofrecerme hoy como un sacrificio. Úsame, Señor. hablaré de lo que haces en mí y a través de mí. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida. No quiero ser yo, sino tu viento, quien impulse mi barco. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida. No quiero ser yo, crece tú en mí, que mengüe yo. Ven, oh Santo Espíritu. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida. No quiero ser yo, sino tu viento, quien impulse mi barco. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida. No quiero ser yo, crece tú en mí, que mengüe yo. No quiero ser yo, crece tú en mí, que mengüe yo. Señor, quizá estas dos canciones que hemos cantado, que han sido oraciones y nos hablan del barro y nos hablan de menguar para que tú crezcas, Señor, quizá nos dé miedo porque parece que vamos a tener que sufrir en el proceso. Pero Señor, también visualizaba tus manos dulces y suaves, tu gracia sublime que hemos cantado, tu amor, tu misericordia. Que no se nos olvide que en medio de todo lo que vivamos en este año, sean cosas agradables o duras, tu gracia y tu misericordia nos va a acompañar. Que tú no eres un Dios sádico, que se goce en el sufrimiento, sino un Dios compasivo. Y por donde nos hagas pasar, por donde tengamos que vivir, sea valle de gozo o sombra de muerte, no sabemos lo que nos depara el futuro, Señor. Pero allí estarás tú y estarás con tu gracia sublime, Señor. Que no se nos olvide, Señor. Que no se nos olvide que ahí estará en medio de todo su amor, ¿verdad? A nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar, cantar, brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre. gracias hoy. Su amor es para siempre. Demos gracias a Dios ahora con oraciones breves y cuantos más oremos mejor. De gratitud, oraciones de gratitud. Amén, amén. Planes de bien, sí, Señor. Sí, yo también quería agradecerte que nos podemos fiar de ti porque eres un Dios bueno y misericordioso. Aunque mis ojos no te puedan ver. Aunque mis ojos no te puedan ver. que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Ah, perdón, Felipe. Hombre, qué ilusión me hace, Felipe, que pidas cumbayá. Qué ilusión me hace, mi Felipe, que nos pida cumbayá. Me encanta esa canción. Cumbayá. ¿Por qué, Felipe? Qué bonito. Explica lo que significa cumbayá. Me encanta escucharos a los dos. A mi Juanita orando y a mi Felipe pidiendo. Me ha encantado. Cumbayá. Con K, cumbayá. Bueno, pero no la sabemos, ¿verdad? Cumbayá, Señor. Señor, cumbayá. adora? Alguien adora al Señor. Kumbaya. Alguien adora al Señor. Kumbaya. Alguien adora al Señor. Kumbaya. Oh, oh Señor. Gracias al Señor.